Bueno, a continuación vamos a hacer un tema, otro tema de la banda. Titula el Blues del Tours. De nuevo aquí yo solo, cantándoles este blues, organizando un viaje, algo así como un tour. Puede subir cualquiera al bus, solo es preciso que tenga una actitud. Gracias.